Thank you. Definitivamente hace ya días que el verano desapareció, sin embargo su calor perdura en el corazón del hombre lobo. Iniciamos hoy con ese calor, un nuevo espacio musical dedicado a repasar lo mejor en sonido Creative Commons. Y exclusivamente dando paso al sonido más clásico, al jazz más clásico que nos acompañará hoy durante hora y pico. Con ese calor empezamos Summer Time. Desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. su último trabajo, Crab in the Lamp. Él es Casados, acompañado por Miguel Ramírez, Rick Bernabé y Monchi Rodríguez. Ellos también aportan su brillo musical en este verano tan particular del Hombre Lobo. Thai Baby, Bob Johnson and the Fungus. El brillo musical del hombre lobo tiene hoy un toque clásico. Sonidos CC Creative Commons, saltando cuales graciosas aves musicales en esta noche del lobo, acariciando los sueños más infantiles. Baby sleeping, summertime. Otoño. ¿Y dónde estará nuestro querido lobo? Pues ¿dónde va a estar? Preparándose la piel, curtiéndosela, limpiándosela, acicalándose, porque ya mismo entra el invierno y él debe estar estupendo. ¡Ay! Thank you. tierno y dulce el rubor producido por la agonía del inspector C. La música de Haddock en esta tu noche del lobo. Si quieres saber de nosotros, ya sabes, lanochedelhombrelobo.org. También puedes visitar, comentar y destrozarnos a través de las redes sociales, a través de Facebook y Twitter. Thank you. cambiamos de estaciones con la misma alegría que el hombre lobo cambia de amantes. Recogemos una delicada rosa primaveral. Summertime. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits sa musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche de l'Hombre Lobo. Thank you. trozos de Grappin' Jalam, último trabajo álbum de Elis Casado. Madame Cruz, en la noche, en la tuya, en la del maléfico hombre lobo. La noche del hombre lobo. In January, I'll be recovering from last year's resolution. I'll spend February making valentines for the lover of my choosing. In March, I'll ride the tailwinds on the sail of my favorite kind. What about April? How about an April's night? We could watch the April lover's moon go slipping out of sight. We'd stroll till April springtime go softly drifting by. In January, I'll be recovering from last year's resolutions. I'll spend February making valentines for the lover of my choosing. In March I'll ride the tailwinds on the sail of my favorite kind. What about April? How about an April's night? We could make our angels last until eternity. Each day would be April if you were here with me. May might find me searching for the taste of summer star. June could be the time I air out my heart. July may see me shining like a violin's first spark. But April is the time. What about April? How about an April's night? We can make our April's last until eternity. Each day would be April if you were here with me. Y todos los que fabrica el Hombre Lobo se convierten en podcast, el cual podéis descargar si os interesa desde la página del Hombre Lobo. Junto al audio también va un texto en el cual están recopilados todos los artistas que componen el mismo. Blue Canet, Canoe Records. Sonido jazz esta noche en el Lobo, compañero. Ay,

Si oyes ruidos misteriosos, mira en tu tejado, amigo. Te puedes encontrar al hombre lobo. Últimamente está un poco saltimbanqui. En tu sintonía, la del hombre lobo, Ben Johnson and the Fundos, Doug Mention, otro de los temas desgranados en esta noche, que será tuya. Thank you. la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. Shy boy, don't say goodbye boy. You just might need a little help in the art of conversation. In time boy, you will be mine boy. You irresistible, kissable you. It's time to stop this flirtation. End the conversation. You don't need to be shy with me. Shy boy, now you're my boy. And you're not so shy anymore. Podéis soñar, si queréis, con el lobo. Eso también es gratis. Hasta otra, amigos. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.